Ante ti yo me pongo a rezar, Virgencita de mí ten piedad, y te ruego al pie del altar que esa ingrata no vuelva jamás. De rodillas le pido al Señor que me quite este amargo penar, este inmenso sufrir y llorar, porque nunca la puedo olvidar. Pero no dejes nunca jamás que esa ingrata retorne hacia mí, aunque muera de pena y dolor y en mi angustia me toque morir. Que nunca vuelva, aunque se muera, aunque se parta mi corazón. Que nunca vuelva, aunque se muera, aunque se parta mi corazón. Ante ti yo me pongo a rezar, Virgencita de mí ten piedad, y te ruego al pie del altar que esa ingrata no vuelva jamás. De rodillas le pido al Señor que me quite este amargo penar, este inmenso sufrir y llorar, aunque nunca la puedo olvidar. Pero no dejes nunca jamás que esa ingrata retorne hacia mí, aunque muera de pena y dolor y en mi angustia me toque morir. Que nunca vuelva, aunque se muera, aunque se parta mi corazón. Que nunca vuelva, aunque se muera, aunque se parta mi corazón.